frente con la realidad, al enterarte que lo que hubo entre él y yo jamás fue la verdad. Y yo que me llevé de él el más lindo recuerdo de su amor, pasaba el tiempo siempre a Dios le pregunté por qué se terminó. Y ahora lo entiendo, es que había una persona al mismo tiempo en su vida, era su vida, y al final yo nunca fui protagonista en su historia. Él escribía mi libreto, a su antojo escribía y escribía. Dios, ¿cómo pudo enredar en su mundo a dos personas? ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era mío a qué distante? ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento él me convirtió en su amante? Me preguntan los amigos, nada puedo contestarle. Sin sospechas, sin testigos, ¿en qué momento él me convirtió en su amante? Y jugaba con su amor. Yo al no saber también le di mi corazón. También me enamoré. Y ahora entiendo cómo pudo moverse entre tantas mentiras, mil mentiras. Y ella nada de esto imagina y se hizo su señora. Y al mismo tiempo un libreto a su antojo escribía con mi vida. Dios, ¿cómo pudo enredar en su mundo a dos personas? ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era mío a qué distante? ¿Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos? ¿En qué momento él me convirtió en su amante? Me preguntan los amigos, nada puedo contestarle. Sin sospechas, sin testigos, ¿en qué momento?